Sabes, antes nunca me pasó. Es una extraña emoción, es fortísimo. Sabes, con un gesto bastará, con cruzar una simple mirada, nos hablamos sin hablar. Soy de ti, para ti, lo demás es algo sin valor. Soy de ti, tú de mí, yo no sé si esto es amor. Si enamorarse es sentirse hecho un trapo tirado, arrugado si tú no estás. Si es darle vueltas a todo agobiado, buscando un amigo a quien preguntar. Si por ti se hace corta hasta una jornada tonta. Si por mí, digo tú, es que estoy loco de atar. Yo ya no me preguntaré, porque al fin he sabido que amarte es quererme a mí también. Porque así, solo así, se hace más hermoso el tiempo. Pienso que es porque yo camino junto a ti. Si enamorarse es sentirse agotado, perdiendo una pizca de libertad. Si enamorarse es sentirse angustiado, si no eres sincero, si tú te vas. Yo estoy ya por tu cielo, conduciendo con un dedo hacia ti, hasta ti. Yo no voy andando, vuelo, vuelo. Sabes, pequeña, no es una condena, me cambia la vida si quieres tú. Cada mañana las luces del alba me encuentran soñando que estás aún. Y es que a ti te refleja la retina de mis ojos. Si no hay para mí quien me atrape y me alucine como tú, dulcísima, bellísima, tan diferente. Es pasar de hermosa. Esperarse si no puede más uno de los dos. Si enamorarse es decir perdonarse, tratando de echar una solución. ¿Para qué más discursos? Yo de cara al universo, frente a ti, para ti, me declaro enamorado eterno. Si enamorarse es querer estar juntos, si es tiempo perdido, si tú no estás. Si enamorarse es buscar una excusa, si acaso esta noche.